El territorio Rama Criol está conformado por 6 comunidades Rama y 3 comunidades Criol. Las comunidades Rama son Rama Key, situado en la bahía de Bluefield, Sumuka y Titicanú, en la ribera del río Cucra, Wirin Key, Bancucú, situados al sur de Bluefield, frente al mar, Indian River, sobre la ribera del río Indio. Las comunidades Criol son Greytown, situado en la ribera del río Indio, Con River, en la ribera del río Maíz, y Monkey Point, al sur de Bluefield, frente al mar. Cada una de estas comunidades son independientes por sus estatutos, pero unidas en la lucha por nuestros derechos comunales. El territorio ancestral de los pueblos Rama y Criol es sagrado. Su invasión es un delito a las leyes de Nicaragua. Este es un mensaje del Gobierno Territorial Rama y Criol, en alianza con Fundación del Río y el apoyo de IVOS, ASDI y el programa Actores de Cambio.